vos también sos parte. Salta 1671, Azotea. La música de Jimmy Eat World haciendo Dipsy en este caso. Es algo un poco nuevo que estamos escuchando en FM de la Azotea. No nueva como banda porque se formaron por la década del 90 aproximadamente, pero nuevo para este aire. Aunque la balanza siempre tire para un solo lado, en parte del aire te damos una mala y una buena, una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena en parte del aire. Una mala, una buena, dos malas, ninguna buena, dos malas, una buena. Contamos, contamos. Nos cuesta, hay que escarbar bastante para ver dónde está la noticia buena a veces, ¿no? A uno le cuesta, a uno le cuesta. Generalmente se encuentra con noticias malas todo el tiempo, noticias malas por doquier, pero le cuesta encontrar las noticias buenas. Bueno, en este caso vamos a hablar de la ley de radiodifusión. Sí, una de cal y una de arena nos vamos a ocupar de este tema. ¿Okay? Agárrate. Usted va a saber sacar sus conclusiones en la parte buena. En este caso, primero vamos a empezar hablando de la parte mala. Recordemos, a ver, Gabriel Mariotto había reconocido en declaraciones. ¿Quién es Gabriel Mariotto? Gabriel Mariotto, que es el titular del Confer. Ahí en estos momentos, ¿sí? Había reconocido que en la década del 80 inició su carrera, su trayectoria en una radio comunitaria. Así que en aquel entonces eran llamadas radios truchas, mal llamadas radios truchas. ¿Por qué? Porque no tenían un marco legal que las pudiera regular, no tenían una licencia. ¿Pero por qué? Porque en la ley que se había dictado en el año 77 no estaban incluidas las radios FM. Entonces, para acceder a una licencia de una radio FM, uno tenía que ser titular primero de una licencia de radio AM. Sí. Era algo bastante complicado. Yo le hago una pregunta, ¿no tenían las radios comunitarias? No tenían. A partir del año 1989... A partir del año 1989 comienzan a tener unas licencias provisorias. Eso, a eso quería ir. No sé si tienen hoy en día. Bueno, hoy lo que tienen son licencias, son permisos precarios provinciales, que son como las licencias, digamos, adaptadas a los tiempos modernos, si se quiere, porque en la vieja ley todavía no está reconocida la radio FM. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Somos ilegales, señores? No somos ilegales. No, bueno, justamente, Gabriel Mariotto habló con FM de la Azotea, habló aquí, no estuvo en los estudios. Ah, habló lástima, telefónicamente, pero bueno, se encargó justamente de aclarar cuál es el concepto de la radio trucha, por qué se la mal llamaba radio trucha en aquel entonces y por qué ya no son radios truchas. Bueno, lo escuchamos. Bueno, está como un poco bajito el señor Mariotto, ¿no? Está tímido. Lo pusieron un tanto abajo. Le pedimos a Mirta que ajuste un poco. Mirta, puede trabajar un poco, por favor. Mirta, por favor. Día de la operadora, ¿eh? Ahí lo escuchamos a Mariotto. Trucha en el sentido de la recuperación como un blasón de la descalificación. Es como cuando se descalifica al movimiento popular como cabecita negra y... Claro. Y aparece el concepto cabecita negra como enaltecido, o los hinchas de Boca que son acusados de bosteros y la 12 levanta el concepto de bostero como algo propio. Entonces, trucho fue una descalificación que terminó siendo después un concepto, pero en sí son emisoras comunitarias. Fue un movimiento muy grande de emisoras comunitarias de baja potencia que surgieron en la Argentina a partir del año 85, 86, que fue producto de la recuperación de la democracia y de cuestionar la vigencia plena en muchísimos artículos de la ley de la dictadura, de la 22.285, ley que actualmente está en vigencia con algunas modificaciones, pero que la democracia tiene que cambiar por una ley de nuestro tiempo. Entonces, en aquellos años, solo quien sea dueño de una AM podía tener licencia de FM. Eso figuraba en el texto de la ley, porque todavía no se había sufrido ninguna modificación, y con la incorporación de nuevas tecnologías irrumpieron en el aire miles de radios de baja potencia, emisoras comunitarias, emisoras libres, que forzaron a que el Estado revise ese artículo de la ley de la dictadura y que rápidamente le dé legalidad en el año 89, 90 y 91 con los PPP, los permisos precarios y provisorios. Bueno, bien, ahí nos hablaba Gabriel Mariotto sobre estos permisos precarios provinciales para poder regular el funcionamiento de las radios FM que empezaron a surgir a partir de la década de los 80 y un poquito antes también, quizás justamente siendo mal llamadas emisoras truchas. Bueno, justamente quien estuvo hablando también, quien estuvo haciendo referencia a este tema fue la diputada de la Unión Cívica Radical, Silvana Giudici, que ocupa un cargo en diputados en la Comisión de Libertad de Expresión. Y parece que esta señora muy en claro las ideas no las tiene, ¿no, Mónica? No, creo que no. Creo que está muy errada y en un momento electoral como es este, por eso empiezan a buscar pajas y el pelo al huevo, como se dice. Bueno, comparó a las radios comunitarias con a los ladrones, a los narcotraficantes. Sí, ¿sabe lo que dijo esta señora? ¿El policía debe ser ladrón antes o el secretario de lucha contra el narcotráfico debe haber sido dealer en su juventud? Comparando justamente las declaraciones de Gabriel Mariotto, que había reconocido que en sus inicios se había desempeñado en una radio comunitaria. Lógicamente, Gabriel Mariotto respondió a estas críticas. La querida Radio Trucha, fueron acusadas de trucha claramente por los medios del sistema, rápidamente consiguieron con organización y con mucha legitimidad en todas las zonas donde operaron, se consiguió que el Estado revisara ese artículo de la 22.285 y que permitiera la emisión legal de este tipo de radios. O sea que yo lo pongo en mi currículum, haber participado del movimiento de radios comunitarias y haber sido el impulsor de FM Ciudades junto con un grupo de compañeros, estudiantes de comunicación de aquel entonces. Claro. Digamos que las acusaciones de la diputada Silvana Giudice creo que obedecen más en un esfuerzo muy importante, un esfuerzo sobrehumano por caerle bien a los medios del sistema y buscar alguna chicana que impida que la ley de radiodifusión llegue como corresponde a su debate en el Congreso. Bueno, justamente, ¿no? Más que claras las palabras de Gabriel Mariotto en referencia a este tema. Que bueno, nos está diciendo ladrón a todos nosotros igual la señora esa, ¿eh? Claro, sí, nosotros nos está acusando. Podemos hacerle una demanda, podemos quizás sacar algunos pesos, ¿le parece? Sí, podemos hacer una descarga también al aire, ¿no? Bueno, justamente, Gabriel Mariotto ahí hablaba de que el objetivo de esta señora es que la ley no llegue a su debate en el Congreso. Ahora nos vamos a encontrar con muchas voces, muchas que responden a los multimedios o a los medios monopólicos. Tenemos que estar muy atentos, saber dilucidar, saber separar de qué lado está cada uno. No nos dejemos llevar como una marea y siempre volvemos durante el tema que fue toda esta mañana, ¿no es cierto? La gente si se deja mediatizar. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Recordemos que las radios comunitarias nacen, el aire no estaba regulado. ¿Por qué? Porque era una tecnología nueva en el 83 y nacen en el momento en que la gente necesitaba expresarse, cuando el advenimiento de la democracia. Es por eso que se llamaban truchas, pero no tenían nada que ver con lo ilegal, sino con la necesidad de expresión. Bien, una de cal y una de arena, en este caso con las palabras de Gabriel Mariotto. De salvarte lo que dejaron escrito aquellos que tu miedo implora. No eres los otros, te ves ahora. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no. Muchacha, ojos de papel. Vayas donde vayas, siempre llegará un poeta antes. Buscador de poetas. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendemos simulacros, para que entre los dos no haya telón, ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Táctica y estrategia, de Mario Benedetti. Mario Benedetti, poeta y novelista uruguayo, nacido en 1920 en Paso de los Toros. Recibió la formación primaria y secundaria en Montevideo y a los 18 años se trasladó a Buenos Aires, donde residió por varios años. En 1945 formó parte del famoso semanario Marcha, donde se formó como periodista, colaborando allí hasta 1974. Ocupó el cargo de director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo. Desde 1983 se radicó en España, donde permanecía la mayor parte del año. Obtuvo el octavo premio Reina Sofía de Poesía y recibió el título de doctor honoraris causa por la Universidad de Alicante. Su vasta producción literaria abarca todos los géneros, incluyendo famosas letras de canciones, cuentos y ensayos, traducidos en su mayoría a varios idiomas.